Estamos encerrados, dime dónde vas tú, wey. Todo lo que tengo, sabes dónde manos, dime dónde vas tú, wey. Todo lo que tengo es bajo mis pies, pero no lo ves, no lo ves, no. Yeah, oh, hey, hey, hey, hey, hey. Yo, oh, yeah. Check, check the microphone on my mouth. Look, I'm on the throne, my name, you fool fact that the king is gonna stand up. No matter why you do, you get up. Shut the fuck up. Gotta die, shut the fuck up. Oh, I don't know what I'm talking about, man. Yeah. Woo. Yeah, yeah. Sabes que a veces yo me concentro, tengo el tempo pelo, no mi templo. Sabes que a veces yo te contemplo todo, de cualquier modo, basta de mi apodo. Todos encerrados, yo me asomo. Y tú que en el parque, pero sabes que estamos los dos bien. Y que dime, estoy aquí ya te paliques. Ven porque sabes que la mierda yo te aplique. Soy todo lo que quiero ser, pero estamos que nos caemos de un nis. Pero sí, solo siempre las rimas, todos enterrados y tú ni te arrimas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y dime por qué. Dímelo, dímelo, ey. sé qué hacer. Encuentro un lodo, voy a lo que te chiste. No sé qué hacer. No sé. Voy a salir de este agujero y no sé cómo. Si estamos, me espero yo, pero no me asomo. Todo lo que quiero es estar tranquilo, estar aquí contigo. Thank you. Hey, yeah. Hey, hey, hey, hey. Yeah, boom, boom, boom, boom.

Thank you. comillas dentro, luego el 3x3. No abre tu pensamiento, lo querés, lo querés. Dime por qué. Porque lo comillas dentro, luego el 3x3. No abre tu pensamiento, lo querés, lo querés. Tragando tierra, lo que quieras yo. Saludo un agujero abismal, lleno memorias, vagando, ardiendo por mierdas al viento, le pides que me vuelva con, sumando hasta la infancia, no, esta mierda de fragancia, oh, Dios, solo los puntos en un mundo controlado. Solo el amor es lo que pude y lo que está en mi mano. Todo lo que se ha quedado, chequeado en mano. Todo lo que se ha quedado, oh, dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Adentro luego el 3x3. No abres tu pensamiento, lo querés, lo querés. Dime por qué. ¿Por qué? Lo comienza adentro luego el 3x3. No abres tu pensamiento, lo querés, lo querés. Información me tapa, en el mundo el clarete, y nadie tiene capa, no vas a volver, siento que, yo siento, no vas a volver. Saca de la casa, saca lo que quieres hacer, voltea para casa, la familia al pie. Fluyente en tu brasa, no pierdas la fe. Todo lo que tengo está aquí, yeah. Aprendí a evadir mis sentimientos. Aprendí a evadir mis sentimientos. Aprendí a evadir mis sentimientos. No quiero vivir yo contra el viento. Viviendo dentro de lo que me miento, me mento. Quiero estar sin ti, lo que enfrento. No puedo volver de demoler, estamos pero no vas a ver, vas vas a hacer lo que tú crees, no puedo demoler lo que es la unión. No puedo ver lo que tú ves, yo. Thank you. Thank you.